chica. We're sorry. The number you have reached is not in service. Ay, please hablo. Check the number or try your call again. ¿Qué picha era? The recording. Yo, hablemos de sexo. Yes, yes, yo. Llegó el que la pone a mirar para el techo. Ya que comenzamos con el pie derecho. Sospecho que sospecha que le voy al recho. Eso se ve mejor. Call again. This is a recording. Ha! Los reyes del perreo. Transfusión coming soon. Ha! Ah! Please hang up and try your call again. This is a recording.